Tuvimos una lectura en Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Allí se nos comenta esta historia de Moisés y el pueblo de Israel, cómo, habiendo el pueblo murmurado contra Dios y Moisés, Dios manda una plaga de serpientes venenosas que los empiezan a picarse y la gente empieza a morirse. Y ahí se arrepienten y le dicen a Moisés: pedile a Dios que nos perdone, que nos ayude. Y Dios le manda esto de que ponga una serpiente, que se haga una serpiente, no que ponga una de las serpientes que están ahí, sino que se haga una serpiente, la ponga en un palo bien alto y que aquel que mirara esa serpiente, el lace de bronce, cuando es picado, no se iba a morir. Parece raro, pero pasa así, ¿no? Pasó. Dice que la gente, cuando era mordida, miraba a la serpiente y no se moría. ¿Por qué? Por esa fe que ponía en esa palabra que Dios había dado. Y esto va a ser retomado en el Nuevo Testamento, en otro pasaje que vamos a leer. Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 14 al 21. Dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, hablándonos de cómo iba a ser crucificado. Algunos entienden que estas son palabras mismas de Jesús, por eso algunas Biblias, las que ponen en letras rojas las palabras de Jesús, también ponen este párrafo. Parecería que sería más una explicación que nos hace Juan de lo que Jesús le venía diciendo a Nicodemo. Porque está en el contexto, nosotros a veces estos subtítulos que nos ponen las Biblias nos dividen los párrafos y parece que estuviera separado, pero viene hablando de esta charla, viene transcribiendo esta charla de Jesús con Nicodemo, en la que Jesús le decía: te es necesario nacer de nuevo. Y, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Me voy a meter de nuevo en la panza de mi mamá? Dice: ¿qué me estás diciendo? No, no, naciste del agua, ahora tenés que nacer del Espíritu. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Esta explicación que Juan nos da, ¿no?, en la que nos habla, invocando incluso el Antiguo Testamento, de este Jesús que habría de ser crucificado, que debía ser mirado con fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros y pedimos que seas vos quien nos hable en esta mañana, que nos traigas una palabra fresca para nosotros, que nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, nos libres de cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier influencia que no venga de ti, para que solamente podamos escucharte a vos. Que, Señor, a través de tu palabra, tu Espíritu opere en nosotros de manera que nos alimentes en la fe, nos exhortes, nos renueves en la esperanza. Te necesitamos, Señor. Vení y actúa en nosotros. Muévete con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensé especialmente en estos textos en esta semana, que tiene dos condimentos especiales. Uno fue el 20 de junio, que celebramos el Día de la Bandera, ¿no? Y el Día de la Bandera, puse a pensar un poquito, digo, ¿qué cosa? ¿No? 20 de junio, Día de la Bandera. Un día en el año, en el mes de junio, nos acordamos de la bandera. No sé si sale la bandera, si se pone la bandera o algo, pero un mes, cada 4 años, tenemos el mes de la bandera, ¿no? Porque tenemos el mundial, entonces ahí sí se ponen todas las banderas colgaditas de los balcones. Entonces ahí tenemos, una vez cada 4 años tenemos el mes de la bandera, ¿no? Y ahora uno se siente más argentino y son los colores, ahí queremos a los colores, ¿cómo queremos a la celeste y blanca? Un mes cada 4 años, ¿no? Y un día cada 4 años tenemos un feriado para descansar, los chicos no van a la escuela, los adultos no trabajamos. Pero bueno, ahí está, el tema de la bandera. Y ahora parece con el tema del mundial que se siente mucho, ¿no? El tema este de la bandera. Digo, ¿de dónde sale esto de la bandera? Y el tema de la bandera, bueno, es muy discutido de dónde salen las banderas. Algunos dicen que los primeros en hacer uso de banderas fueron los chinos. Otros dicen que eran más los egipcios. No importa. El asunto es que desde la antigüedad los pueblos comenzaron a usar banderas para nuclear a los suyos, para distinguirse de los otros y especialmente para ir a la guerra. ¿Y por qué especialmente para ir a la guerra? Porque en las banderas o estandartes originales estaba especialmente representada la deidad. Por ejemplo, en un principio, bueno, los asirios tenían ahí una paloma, los griegos, según los distintos pueblos, tenían distintas banderas o emblemas. Por ejemplo, Atenas tenía una lechuza por Minerva, que era su patrona, la esfinge, que tenía el rostro y el busto de una mujer, el cuerpo de león y la cola de dragón, y las alas semejantes a las arpías. Bueno, cada uno tiene su bandera. Después había una maza o instrumento así de lucha para pelear, tipo garrote, que era de madera o de hierro, y esto representaba a Hércules. Esta era la que usaba Macedonia. Esparta tenía los Dioscuros, o sea, los gemelos hijos de Lidia, Castor y Pólux. Los armenios tenían en sus enseñas un león que llevaba una corona, los galos un gallo. Los persas tenían un asta larga y en su extremo un águila con las alas extendidas. Los romanos usaron mucho también esto de las águilas y la lista es larga. Pero ¿por qué ponían estas cosas ahí en una bandera, en un palo alto para que los que eran del mismo pueblo estuvieran cerca? Y porque los convocaba y los identificaba por un lado, pero era una forma visible en la que su Dios, algo que los representaba, que los identificaba, iba con ellos. Iba con ellos en el momento de lucha, iba con ellos a la batalla, los estaba acompañando. No por nada, varios pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 17, Deuteronomio 20, Isaías 11, que es retomado en Efesios 6, utilizan uno de los nombres de Dios, que es Yahvé Nishi, o Jehová Nishi. ¿Qué quiere decir? Yahvé, el Señor, es nuestra bandera. Digamos que aquellos pueblos paganos tenían en su bandera representada su deidad, y el pueblo de Israel dice, el Señor es nuestra bandera. El Señor es nuestra bandera. Va más allá de que está representado, no tenemos cómo representarlo porque no podemos hacernos una imagen de Dios, pero el Señor es nuestra bandera. Nos identifica como pueblo, está con nosotros y nos trae una serie de virtudes que hacen que Él se constituya en sí mismo como nuestra bandera. Los otros necesitan hacerse una imagen de su Dios que los convoque, a nosotros nos convoca un Dios vivo, un Dios que está presente, un Dios que es creador y sostenedor de todo cuanto existe, que por eso no puede ser puesto en la punta de un palo y representado. Sin embargo, Dios se hace hombre y se encarna en Cristo y nos transmite esto Juan. Dice, así como Moisés levantó una serpiente y el que miraba con fe a aquella serpiente no moría en esa vida temporal, el que mire al Señor en la cruz, a este Cristo que muere por nosotros, que va a resucitar por nosotros, que va a estar sentado a la diestra del Padre por nosotros también, el que lo mira con fe no va a perecer eternamente, sino que va a tener vida eterna. Esa mordedura del pecado no lo va a matar. Va a vivir para siempre. El Señor es nuestra bandera. Y quería compartir algunas pequeñas reflexiones de lo que tiene que ver esto entonces, la implicancia que tiene esto de el Señor es nuestra bandera. Era necesario que Cristo fuera levantado, así como fue levantada la serpiente en el desierto. Pero antes de esto, me acordaba, mientras pensaba estas cosas, de mi abuelo. Mi abuelo recién tuvo un encuentro con el Señor en los últimos momentos, los últimos tiempos de su vida. Y yo era su único nieto varón. Y mi abuelo era de esos, ¿vieron mi hijo el doctor? Él a base de mucho esfuerzo, a base de mucha dedicación, trabajo y demás, le había ido bastante bien en su trabajo y en sus cosas. Y había, también a base de su insistencia, logrado que sus dos hijos fueran profesionales y demás, y estaba muy orgulloso de eso, y yo era su único nieto varón. Quería que fuera escribano o abogado o algo por el estilo, de ahí no podía, mucho más rango no había para la cosa. No pudo sacar un hijo escribano, quería un nieto escribano. Y entonces cuando yo le decía que iba a estudiar teología porque sentía que Dios me había llamado a esto, me decía: nunca lleves el estandarte si la procesión es larga. ¿Sí? En la procesión cortita decía, vos llevalo, pero cuando la procesión es larga, dice, nunca lleves el estandarte. Claro, todos se pelean, porque cuando hacen las peregrinaciones, todos se pelean porque el que lleva el estandarte, ¿no? Dice, cuando la procesión es larga, después te cansás de llevar. Nunca lleves el estandarte cuando la procesión es larga. El tema es que en esa época él no entendía que nosotros tenemos un Cristo que iba a la cruz y nos decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Digamos que él iba a ser levantado en esa cruz, pero nos invitaba a un camino de peregrinación en la cual nosotros también teníamos que tomar la cruz. Ese estandarte de ese Cristo crucificado, desde acá hasta que lleguemos a su presencia plena, ¿no? Bien. Este Jesús, este Cristo, este Dios que es nuestra bandera, hace que en torno a Él nos identifiquemos, ¿no? Y esa identificación tiene varias cosas para nosotros. Nos identifica en cuanto a la pertenencia, ¿no? Pertenecemos a esta bandera que alzamos, ¿no? Si, frente a, o atrás de estos colores, celeste y blanco, nos encolumnamos y nos sentimos... Somos argentinos y hinchamos por esta bandera, estos colores. Ahora vi un partido que era España con Chile, ¿no? Como estuve enfermo, pude aprovechar, ahí Carmen festeja, ¿no? Pude aprovechar y ver un par de partidos. Y en un momento mostraron la tribuna, y claro, España jugó con la camiseta roja y Chile tuvo que jugar con la camiseta blanca, pero la camiseta de los chilenos es roja, ¿no? Y no pueden jugar todos con la camiseta roja. No sé por qué le dieron, si habrá sido por sorteo o España por qué tuvo prioridad, pero España usó la roja. Entonces los chilenos, después que estaban encima contentos, que festejaban, escribieron con un fibrón grande: la roja es nuestra, ¿no? Y la cámara lo captó. La roja es nuestra. Miren si nosotros estamos viendo jugar, no sé, a Mongo Picho con la camiseta celeste y blanca. Por más que vengan de Europa, la celeste y blanca es nuestra, ¿no? Nos identifica, nos hace sentir que, digamos, nos pertenece, le pertenecemos y nos pertenece. Y esto se transmite también al Señor, ¿no? El Señor es nuestra bandera, ¿no? Nosotros le pertenecemos, nuestra vida es de Él. Y Él es nuestro. Muchos hablan de Cristo y el nombre de Cristo se bastardea mucho, pero Él es nuestra bandera. nos sentimos identificados y hay una cuestión de una pertenencia mutua. El Señor es nuestro y nosotros somos de Él. Había una canción vieja que nos hablaba de esto, ¿no? Nos identifica también en cuanto a la posición. Nosotros vemos una cruz en cualquier lado y decimos, bueno, ahí hay una iglesia cristiana, ahí se juntan los cristianos. También, como estos símbolos se han aguado bastante, mucha gente lleva una crucecita colgando en el cuello y lleva eso solo, un adorno. Pero debería identificarnos como esto, ¿no? Si, bueno, somos sal, somos luz. Donde hay iglesia de Cristo, hay sal dando vida al mundo, hay luz alumbrando, hay una posición, ahí hay algo de Cristo. Se señala, se marca territorio. Ahí estamos. Se ve que la iglesia está. Nos se identifica como cristianos. La cruz de Cristo nos identifica como cristianos. También identifica a nuestros ideales. No llevaban cualquier cosa a la batalla aquellos pueblos. Llevaban lo que los más o menos definía. Y a nosotros el hecho de que el Señor sea nuestra bandera también nos define. Porque tenemos un Dios que se muestra, que viene con nosotros en nuestras luchas, que nos acompaña en nuestras batallas, pero que también ha revelado su palabra y en su palabra nos ha dicho lo que quiere para nosotros. Es decir, que nos identificamos con un Dios que nos transmite el cómo vivir, nos transmite valores, nos transmite formas de vida, nos dice, vos sos mío y yo quiero que vos vivas así porque eso es lo mejor para tu vida. Y entonces nos ha revelado estos principios en lo que tenemos como las Sagradas Escrituras. Nos vemos identificados con Cristo, nos vemos identificados con un bagaje que va en torno a Él, que tiene que ver con su revelación para nosotros. No puede ser el Señor nuestra bandera y nuestra forma de vida estar dictada por nuestro buen parecer, sino que tiene que estar dictado por su palabra. Nos cueste o no después, o nos cueste más o nos cueste menos, acomodarnos a ella. También es interesante pensar que el hecho de que el Señor sea nuestra bandera nos hace identificarnos con los pares. El que se levanta es el Señor, el que se levanta es la bandera que tenemos, abajo somos todos iguales. El que se levanta es Cristo, el que va a estar y ya está a la diestra del Padre porque ha sido glorificado por Él mismo, es el Señor. Nosotros nos acomodamos alrededor de esta bandera, pero al lado de la bandera somos todos pares. Como cuando tenemos la bandera argentina, pasa lo mismo, no hay argentinos, argentinísimos y casi argentinos, ¿no? Esto es igual. Somos todos uno delante del Señor, delante de nuestra bandera, que es el Señor Jesucristo, y esto nos pone en una condición de pares. No hay cristianos de segunda, cristianos de primera, extra cristianos, cristianos VIP. Delante del Señor somos todos iguales. El Señor nos ve a todos purificados por la sangre de Cristo. Y finalmente quería señalar que nos identifica en torno a qué festejar. Uno ve que hacen el gol y hasta Messi, que lo criticaban tanto, le dio un besito ahí a la camiseta, ¿no? Nos identifica en torno a qué festejar. ¿Por qué? Porque así como ya primitivamente, aún los mismos paganos consideraban que su misma deidad, esa que tenían allí en su bandera, era la que lograba la batalla, más nosotros que tenemos un Dios vivo. Creemos que es Él el que nos da esa victoria. Es Él el que nos da esa victoria y en torno a Él festejamos. Es decir, que cuando nos reunimos aquí como iglesia, hacemos esto también. En torno al Señor, juntos, celebramos a Cristo. Eso hacemos cuando cantamos. No es que hacemos un poco de tiempo hasta que llega el momento del sermón, sino que celebramos juntos a Cristo. Celebramos juntos en torno al Señor, nuestra bandera. Un momento de celebración, de alegría. Él es el que nos convoca. La diferencia con aquellos pueblos es que, de verdad, el Señor es nuestra bandera y Él está vivo. Y la gran diferencia es que el Señor es el que realmente logra esos triunfos. ¿no? Y me causa un poco gracia algunas ideas que surgen, digamos, en torno a este mundial y demás, que el Señor de verdad es el que va a ganar. Nosotros a veces decimos, bueno, a ver, y si no gana Argentina, porque uno ya empieza a buscar, ¿no?, el antepasado, algo con otra bandera con la que conformarse, ¿no? Es decir, más cuando vemos 1-0 con Irán, uno ya empieza a pensar, ¿no? Y a ver, y si no gana Argentina, ¿qué otra bandera tenemos? A ver, pregunto. Chile, ahí tenemos. Ah, pero esa porque es la tuya, vos tenés de segunda la Argentina. Italia. O Uruguay. A ver, otros hinchan por Uruguay. Acá Polo dice, si no por Argentina, por ninguna. Bien, bien, bien, bien. ¿Por Brasil? ¿Sí? ¿No? ¿Brasil no? No escuché ahí. ¿Costa Rica? Costa de Marfil. ¿Por acá? ¿Nada? ¿Por Suiza, Costa Rica? ¿Pero primera bandera o segunda bandera? Primera bandera. ¿Y segunda bandera? Costa Rica o nada. Otro, bien, Alemania puede ser. No, bueno, no. Es lo que nos pasa un poco en la vida, ¿no? A veces tenemos varias banderas. Algunas ni sabemos por qué las tenemos, ¿no? Algunas tienen que ver con el lugar donde nacimos, con la influencia de la familia. En mi familia, la mitad, por el lado de mi mamá, todos hinchas de River. Por el lado de mi papá, todos hinchas de Boca. Así que de chiquito me compraban todo el equipito de River. Entonces mi abuelo me llevó a la cancha de Boca y tuvo la suerte de que justo me llevó cuando jugaba Maradona en Boca. Así que ya está, quedé de Boca. Pero nací en Mataderos, así que tenía una segunda bandera de un club que nunca fue a la cancha, pero bueno, la de Chicago. No se puede nacer en Mataderos y no ser de Chicago. Y así uno agarra otras banderitas, ¿no? Y levantamos la bandera a veces que más nos sirve. Estamos en la iglesia, levantamos la bandera de Cristo, pero a veces estamos en un trabajo y qué sé yo, y levantamos otras banderas que nos hacen quedar mejor o que nos proponen más ganancias. Y en la familia y levantamos otras banderas. Y en distintas situaciones, a veces levantamos la bandera que nos parece que más nos conviene levantar. Si Argentina parece que pierde y levantamos la de Italia por los nonos, por los abuelos, ¿no? O la de Alemania. Ya la de los ingleses, no, en el primer culto estaban tristes, no podían levantarla de los ingleses. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y tenemos banderas de repuesto. Pero Dios dice, no es así, no es así. Dice, yo soy tu bandera. No me podés tener como una bandera más en tu vida. Ni siquiera como el plan A, si tenés el plan B, C, hasta la Z. Dice, yo quiero ser la bandera. Es más, yo soy la bandera. Si agarrás otro trapo por ahí, es un problema tuyo, pero yo soy tu bandera. Yo soy quien te define en la vida. Yo soy con quien te tenés que identificar. Yo soy quien te marca para dónde va la cosa. Yo soy el que sale con vos en tus problemas, en tus batallas cada día. Yo soy el que venció la muerte por vos. Yo soy tu bandera. ¿Qué trapo vas a agarrar? Yo soy tu bandera. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque, siendo quien sos, querés ser nuestra bandera. Gracias. Gracias por darnos el enorme privilegio, gracias a la fe y a la obra de tu Espíritu, de poder identificarnos con vos, de querer seguirte, de querer honrarte, de amar tus colores. Señor, gracias. Gracias. Perdonanos porque a veces en el bolsillo tenemos otras banderas de repuesto, como si vos no fueras a llevarnos al triunfo. Perdonanos, Señor. Ayúdanos a deponer en esta mañana todas las otras banderas que fuimos recogiendo en la vida para quedarnos solamente con vos. Perdonanos, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a identificarnos de tal manera con vos, que vos seas vos quien define nuestra pertenencia, nuestra posición en la vida, nuestros ideales. Que nos ayudes a vernos a todos aquellos que somos parte de este pueblo que te sigue y te honra como pares, y a festejar juntos que somos tu pueblo, a festejar juntos siempre tu victoria en la cruz por nosotros. Señor, que si en esta mañana hay alguien que nunca te vio como su bandera, que nunca te comprendió de tal manera como aquel que debía ocupar ese lugar primordial en su vida, pueda entregarte su vida a vos hoy. Si a alguno le pasó como a Nicodemo, que no entendía que tenía que nacer de nuevo, que tenía que empezar de nuevo, que tenía que empezar con vos, hoy sea el día en que te pueda decir. Y si es así, decíselo al Señor: Señor, Dios mío, quiero empezar una vida nueva con vos. Quiero empezar confiando en vos. Te creo que en la cruz llevaste mis pecados. Te creo que puedo tener una vida nueva con tu perdón. Y si se lo decís, el Señor lo hace. Te hace una nueva criatura, te hace su hijo, te hace parte de este pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tuya es la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.